Música para camaleones. Opio en las nubes. Ciencia ficción, terror, documentales. Los caballeros del zodiaco. Opio en las nubes. Deuda, aislamiento. La vieja normalidad, la nueva normalidad. Netflix. Opio en las nubes. Historia del pensamiento. Historia del cine. Historia de la sexualidad. Opio en las nubes. Las redes, las plataformas, los estrenos, las trampas. Susan Sontag. Opio en las nubes. La mañana, el mediodía, el arranque, el antojo. Yendo de la cama al living. Opio en las nubes. Una constelación disfuncional. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Radio Nauta. Bienvenidos a una nueva edición de Opio en las Nubes, la dimensión radial del Taller de Cine y Filosofía. Si nos están escuchando, lo están haciendo por FM 106.3 desde acá en La Plata, en la sede de Radionauta, y también lo pueden hacer por radionauta.com.ar. Y si están también en las redes, en Instagram, estamos transmitiendo en vivo por @tallerdecineyfilosofía. Como siempre, un agradecimiento a nuestra Mujer Maravilla, a nuestra operadora Tamara Camparo, que está haciendo siempre un trabajo impresionante para poder conectar y que todo funcione. Mi nombre es Augusto y hoy tenemos un opio en las nubes verdaderamente interesantísimo. Tenemos varias cosas que han pasado. Esperen que estoy acá en la compu y el mouse se me mueve solo y no puedo, como se me abrió una cosa y no lo puedo cerrar. Bueno, me pasa exactamente lo mismo. No lo puedo poner, no importa. Ya veré cómo lo puedo solucionar. Hoy tenemos, les comentaba, un especial interesantísimo porque han ocurrido una serie de cosas que nos demandaron que tengamos que hablar de eso. Primero, tenemos la apertura de los cines. En este contexto, en esta complejidad de contexto, esta semana nos desayunamos con la noticia de que vuelven los cines. Así que lo vamos a tener a nuestro especialista Pedro Garay, que él es un periodista especializado en estas cuestiones de estrenos y novedades, para que nos cuente un poquito cómo va a ser el tema de la vuelta, qué es lo que se va a poder ver además en estos estrenos en el cine. Y también vamos a estar incursionando un poquito en el mundo de la ciencia ficción. Vamos a estar con nuestro especialista Rob, del ciclo de cine Videodromo Proyecciones, que nos va a estar contando de una película fantástica y que creo yo tiene también mucho que ver con lo que está pasando hoy, no sé cómo lo va a encarar él, pero que es un clásico de los años 50 que se llama La invasión de los ladrones de cuerpo. Así que vamos a estar conversando un poquito de esta película y de los nexos seguramente que podemos establecer con lo que está pasando. Y hoy, la verdad, con el frío que hacía, hoy decididamente empezó el invierno, muy fuerte acá en La Plata, yo había armado una suerte de lista de canciones para escuchar hoy, pero con el frío me decidí por otra cosa, y cambié como a último momento y dije, hoy qué ganas tengo de poder escuchar a la Epumer. Hacía mucho que no la escuchaba, no sé por qué la asocio un poco al frío y al invierno, así que hoy vamos a estar escuchando unas canciones de ella. Vamos a hacer una suerte de especial con algunas canciones de su último disco, Perfume, un disco de los años 2000. Así que va a estar sonando la Epumer a lo largo de todo el programa. Le comento a Tamara que ya pude solucionar lo de la computadora, así saca un poquito la cara de preocupada. Genial. Una cosa que no quería dejar pasar es que en el día de hoy está cumpliendo años un director, un realizador que desde este espacio queremos mucho. Yo sé que Tamara también. Estoy hablando de Ken Loach, o Ken Loach para los amigos. Está cumpliendo hoy 85 años. Nació en el 36, digo, una locura. Él es un realizador británico que ha hecho televisión, ha hecho ficciones, ha hecho documentales. Y en general es un cine que que no ha podido tener las oportunidades de estrenar en general sus películas, digo, debido a su contenido político, debido a las temáticas sociales que toca, la mayoría de sus películas no se estrena en cines. Eso es algo que le pasó a lo largo de su carrera. Así que desde acá lo celebramos, les deseamos un feliz cumpleaños y aprovechamos a recomendar, por supuesto, dos películas de tantas que tiene. Fíjense, tiene 85 años, pero una para mí fundamental, yo sé que Tamara va a estar seguramente de acuerdo, es un clásico, quizás su primer gran película, que es Kes, una película del año 69. Que como casi todas sus películas pasa en un pequeño pueblo de Inglaterra, o sea, no pasa como en Londres o en las grandes o en las grandes ciudades, y el protagonista es este jovencito que es un hijo de la clase trabajadora británica, que podemos decir hoy con los términos contemporáneos tiene algunos problemas de conducta. No se porta del todo bien. Y es un retrato fantástico de lo que es la vida de una familia de clase trabajadora en la Inglaterra de los años 60. Y él pasa como a establecer una suerte de amistad, un vínculo con un halcón, ¿no? No me acordaba si era un halcón o un águila. Y es verdaderamente una peli preciosa, fantástica, hiper mega recomendable. Y aprovecho a recomendar otra que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Los Navegadores, o acá se la conoció como La Cuadrilla. Es una película un poco más reciente, es del año 2001, aunque está ambientada unos años antes, en la época de las privatizaciones de Thatcher, particularmente de una empresa ferroviaria que acaba de ser privatizada, y los personajes de la película son los trabajadores que van a estar lidiando con esta suerte de alternativa un poco falsa en que se adaptan a las nuevas normativas, a la modernización de la empresa, o los despiden, básicamente. Entonces es una opción en realidad un poco falsa, porque al mismo tiempo todas esas normas, todas esas nuevas normativas no tienen otro objetivo que el hecho de que ellos renuncien a su trabajo. Entonces es verdaderamente un retrato de época que, por supuesto, a nosotros como argentinos nos toca mucho porque hay muchísimos puntos en común en relación a esos procesos. Un dato nomás de color, que es que sus películas están subidas en su propio canal de YouTube. Así que pueden ahí buscarlas y ahí las van a encontrar liberadas, gratuitas, para poder ver. Son verdaderamente fantásticas. Quisiera simplemente leer una frase de una entrevista que le hacen a él, como él es tan político, está tan politizado, y siempre critica de alguna manera la forma de vida inglesa y el gobierno, se lo suele acusar de que él no quiere a su país, de que él odia a su país. Y en una entrevista él respondió, dice, ¿por qué dicen que odio mi país? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que odio a mi ciudad? ¿Significa que odio a todos los ingleses? ¿Significa que odio a mi gobierno? ¿Y si odio a mi gobierno, eso significa que odio a mi país? Para mí, dice Loach, es un deber democrático criticar a tu gobierno. Es un deber criticar al gobierno. Con esta frase quisiera invitarles a que se acerquen a las películas de Loach, que es verdaderamente un cineasta de la hostia. Y ahora sí, vamos a escuchar un poco de música. Comenzamos nuestro especial dedicado a María Gabriela de Pumer y después vamos a estar un poco hablando de los estrenos. Vamos con la primera canción de este disco que se llama Perfume. La canción se llama Perfume también, y dice algunas cosas hermosísimas, como extraño un sitio para disfrutar, ¿no? Sin duda todos estamos extrañando un sitio para disfrutar, y algo que dice también, y bellísimo, es que aunque el aire un poco apeste, tu perfume me dirá cómo salir. Un día Opio en las Nubes, una constelación disfuncional, todos los jueves a las 11 de la mañana por Radionauta. Bien, pero qué temazos que tenemos hoy en esta edición de Opio en las Nubes. No queríamos que termine, acá estábamos agitando un poco. Si estábamos escuchando esta canción es porque nos vamos a sedar un poco con las novedades y los estrenos. Significa que estamos en comunicación con Pedro Garay. Pedro es periodista, es el único periodista en serio que está acá en este programa, en esta constelación disfuncional. Él trabaja tanto en medios gráficos como en distintos medios radiales, siempre cubriendo de alguna manera novedades, festivales, etcétera. Así que, Pedro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente. Siempre un placer. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, no, un placer nuestro que vos estés acá compartiendo todo lo que sabés. Bueno, genial que estemos hablando con vos, porque hoy tenemos una noticia. Digo, ¿no? Ya desde ayer se empezó un poco a comentar que van a volver los cines. Y yo digo, correcto, quiero saber qué es lo que opina Pedro de esta situación. Sí, a ver, primero van a volver los cines pronto. Hay que ver cuándo, ¿no? O sea, en Ciudad de Buenos Aires ya está confirmado que el viernes abren los cines, pero en provincia el panorama es distinto. Hay algunos tironeos, creo que tienen que ver con cuestiones políticas partidarias o sobre convicciones distintas entre nación y provincia de si es un buen momento para abrir o no. Pareciera que estamos en un momento de la pandemia donde todo apunta a, bueno, ir abriendo los distintos espacios y aprender a convivir, ¿no?, después de lo que fue la última cuarentena. Y bueno, en ese sentido están incluidos los cines y los teatros en esta reapertura que fue, digamos, dictada por decreto de parte del gobierno nacional, pero, digamos, lo que indica la ley es que ahora los municipios tienen que proponer un protocolo para abrir, por ejemplo, los cines, y provincia lo tiene que aprobar. Así fue hasta este momento, ¿no? Siempre que hubo que aprobar, siempre que hubo que abrir algo, o sea, bares, cines, teatros, lo que sea, había que presentar un protocolo y quien lo tenía que aceptar era la provincia, más allá de la autorización que ya brindara Nación. La provincia todavía no dio la autorización, como decía, porque bueno, parece que hay una especie de discusión respecto de si es el mejor momento para abrir. Provincia había de alguna manera fijado la fecha de regreso o de comienzo de regreso de todas las actividades, incluidos bares, incluidos cines, incluidos teatros, para el 25 de junio, ¿no?, un poquito más adelante. Y bueno, a partir de que Ciudad de Buenos Aires decidió abrir los cines, Nación lo siguió, y provincia se ve como en esta disyuntiva de, bueno, ¿qué decisión tomar? Y por supuesto, digamos, en el medio están las salas de cines y teatros que no saben qué hacer. Ayer conversando, ¿no?, pues todo se dio muy rápido, ayer conversando con varios teatreros, me decían, mira, este fin de semana ya no abrimos, porque no sé si nos va a dar autorización provincia, y yo no le puedo decir a Pepito Roquero, vení a mi teatro, si no sé si voy a abrir el teatro o no. O no puedo montar una obra de teatro en una semana, por más de que haya algo en preproducción, digo, no hay suficiente tiempo para de miércoles a viernes, sábado, domingo, armar una cartelera. Distinta a la situación del cine, ¿no? El cinema, por un lado, ayer dijo como, bueno, nosotros el sábado abrimos, provincia, no provincia, sentimos que la autorización de Nación ya llegó, ya está, no vamos a entrar como en este ida y vuelta, el sábado abrimos, están presionándose mucho para abrir ellos, sobre todo, digamos, después de un año, ¿no?, donde no pudieron abrir, y abrían los teatros, los bingos, el hipódromo, abría todo y el cine no. Claro, bueno, ese es el asunto muchas veces, por supuesto que la situación es compleja y todo, pero cuando uno ve que está todo lo otro abierto... Genera una sensación rara, ¿no? Exacto. Los cines siempre se preguntaron por qué no ellos. Hemos charlado, ¿no?, por privado sobre las distintas hipótesis que hay respecto a por qué no, por qué los cines no. Algunos dicen que fue toda una estrategia de las grandes cadenas, de las multinacionales del cine, que no le querían pagar a los empleados, que están todos bajo contrato, entonces simplemente los liberaron, y hasta que no hubiera una posibilidad de regreso masivo del público, no iban a abrir porque no era rentable o no era tan rentable. Otros dicen, ¿no?, y acá ya empiezan como las teorías conspirativas, que son las plataformas las que están diciendo no abran los cines porque estamos mejor que nunca, que la gente se quede en la casa mirando televisión y películas en el living. Hay de todo, ¿no? El año pasado para las plataformas de streaming, exacto, o sea, para todo lo que miramos online, fue, digo, una bendición, entre comillas, digo, ¿no? Creció muchísimo. Sí. Y en un momento clave para las plataformas, porque acaban de desembarcar, ¿no?, Disney, Paramount, se viene HBO Max, toda una serie de plataformas bancadas por los grandes estudios que están intentando aterrizar a lo grande para, digamos, disputarle el terreno a Netflix y de esa manera poder tener asidero, ¿no?, en esta guerra de plataformas. Porque si Paramount desembarca a nivel mundial, por ejemplo, ¿no?, con una gran inversión, con la gran inversión que implica y con el deseo, ¿no?, de en los próximos 5 años producir mucha ficción para poder competir, pero no aparecen los suscriptores rápidos, enseguida el modelo entra en quiebra o entra en crisis, por lo menos, ¿no? El estudio tiene que sostener la plataforma a la espera de que en algún momento lleguen los suscriptores, pero si no responden rápido, ya Netflix ya tiene como una cuota copada del mercado. Disney se instaló muy rápido por ser marca Disney, por tener Star Wars, por tener Avengers, por tener Pixar, y bueno, encima va a traer otra plataforma que va a ser la Fox. Entonces es como que el resto de los estudios están un poco jugando a intentar alcanzar algún tipo de número que les permita subsistir en esta guerra de plataformas, y no parece algo fácil, porque el público no contrata 6 plataformas, ¿no? Contrata una, por ahí yo contrato una, mi viejo contrata otra y nos compartimos, pero no tenemos 6 plataformas a la vez. Claro, que no sé si no será en un futuro eso, ¿no? Como, bueno, tener ya, en vez de cable, puras plataformas, digo, ¿no? Puede ser que sea algo del futuro. Vos sabés que yo pensaba en algo que mencionábamos en un opio anterior, que fue la decisión de varias empresas de estrenar sus películas en cines solo por 3 meses. Y a los 3 meses ya que esté ahí disponible en las plataformas. Y yo pensaba en esto, decir, bueno, eso es una manera también, porque si vos sabés que en 3 meses la tenés en tu tele, HD, 4K, Smart, digo, lo que sea, en 3 meses, con el abono que tenés de siempre, o en todo caso por un alquiler más barato que una entrada de cine, es casi una invitación a decirle al espectador, aguantá un cachito y después la mirás en tu tele, en tu casa. Y me llama mucho la atención esto, porque cuando se habla de esta cuestión, de si el cine como lugar, como espacio, la pantalla grande o el cine en tu casa, qué sé yo, en general como que se plantean las cosas en términos de el desarrollo tecnológico. Bueno, es el desarrollo de la técnica que es como imparable y que inevitablemente nos está llevando a un lugar, ¿no? Como, y no hay nada que hacer. Si estás queriendo hacer otra cosa, sos un zurdo, sos un comunista, qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero no es solo un desarrollo técnico neutro. Hay intereses ahí detrás, digo, que están promoviendo y buscando eso, digo, ¿no? Y eso es a veces una discusión, eso es un elemento de la discusión que se pierde. Sí, claro, por supuesto. Pensaba en lo que decías de las ventanas, ¿no?, de exhibición, que antes eran de 90 días, y con la pandemia peor, ¿no? Se achicó mucho más el periodo. Disney, por ejemplo, ahora te estrena una película en los cines que están abiertos, que no es el caso nuestro, y en simultáneo en su plataforma, aunque tenés que pagar un extra. Pero, por ejemplo, HBO Max, que es la plataforma de Warner, y Paramount ya anunciaron que sus estrenos este año van a ser en simultáneo. Ojo, a ellos también les sirve estrenar en cine por una cuestión de taquilla y de recupero directo de la inversión, ¿no? Porque vos tenés una base de suscriptores y eso va a una bolsa, pero es diferente a decir, invertí 100 y en taquilla recuperé 200. Entonces, claro, es mucho más directa la recuperación que alguien pagando una suscripción. Permite una rápida reinversión de ese dinero. Pero bueno, en este contexto donde por supuesto que ya están abriendo los cines en muchos lugares del mundo, pero con aforo limitado y con mucho miedo de la gente también, o no sé si miedo, pero no tanto deseo de exponerse, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, entre que hay pocos estrenos, no me entusiasma ninguna película, ¿para qué me voy a arriesgar a meterme en un lugar cerrado, por más de que sea con protocolo, con barbijo, con aforo limitado? Si esta película sale en 2 semanas en mi casa o ya está para ver en mi casa. Entonces, todos esos elementos hacen que las plataformas hayan optado este año, por lo menos, en gran parte, las grandes plataformas de los grandes estudios han optado por estrenos híbridos, por estrenos en simultáneo o con una semana o dos de margen. Eso, digamos, ahora vamos a hablar de los estrenos que llegarían a La Plata este sábado. Es que esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se va a estrenar? Exacto, porque esto que decimos se ve reflejado en la cartelera. Son todas películas que el pirata ya vio. Ya son películas que ya se estrenaron en plataformas, algunas de las cuales no tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, llega Godzilla vs. Kong, que se estrenó, pero en HBO Max. A nosotros HBO Max no nos llegó. O sea que el que no tiene HBO Max y no tiene acceso a conocimientos de piratería, no la vio. Claro. Lo mismo en El Barrio, In the Heights, la nueva película de Lin-Manuel Miranda, o Mortal Kombat, ¿no? Pero, por ejemplo, Cruella, que es, digamos, se va a anunciar en Cinema La Plata como uno de los grandes estrenos de la semana, pero es una película que ya hace 2 semanas se puede ver pagando un extra, que es más o menos parecido al equivalente de 2 entradas de cine, se puede ver desde el sillón de la casa. Entonces yo no dudo que mucha gente, la mayoría, va a decir, ¿por qué voy a pagar entradas para 4 de mis hijos, pochoclos, toda la película, ir, volver, qué sé yo, exponerme, ¿no?, a la salida, al lío, al virus, si la puedo pagar en el sillón de mi casa? Es un poco como decíamos, ¿no? Eso es un poco lo que está ahora dando el posible regreso de los cines, el posible recupero de esta situación, ¿no? Porque es difícil después de un año de no trabajar, tener el aforo limitado y ni siquiera llegar a ese 30%. Claro, porque qué escozor, digo, porque por supuesto que todos queremos volver al cine, digo, ¿no? O sea, de hecho, acabamos de terminar un taller, nosotros, y que nos estuvimos juntando por Zoom, y yo les compartía la película, y cada uno veía su película, o sea, veía la película en su casa, y después la conversábamos, y era como, qué bueno hubiese estado juntarnos a ver las pelis. Y poder hablar todo esto en el momento, ¿no? Y bueno, y arrancábamos todos a decir melancólicamente cuánto extrañábamos la pantalla grande, toda la diferencia que hay con ver algo en pantalla grande, pero bueno, te estás arriesgando a una situación muy compleja y vos sabés que me acuerdo una anécdota, una tontería, porque creo yo que el atractivo también de ir al cine es en invierno la calefacción, Y en verano el aire acondicionado. Digo, no hay nada mejor que irte un 10 de enero, si estás acá en La Plata y no te tomaste vacaciones, al cine, porque fantástico. Y me acuerdo de ir cuando abrieron ahora en el verano pasado, y claro, por protocolo no se podía usar el aire. Y yo me acuerdo que yo, y derechito por el aire fui, ¿me entendés? Era lo único que tenía en mi cabeza. Y no hubo caso, me morí de calor, me acuerdo. Pero bueno, fue muy lindo. Bueno, y Pedro, contame, ¿qué estrenos va a haber entonces concretamente? Bueno, concretamente a las mencionadas, ¿no? Cruella, En el Barrio, creo que es el gran estreno, así, no tan visto, porque se estrenó esta semana en Estados Unidos, musical de Lin-Manuel Miranda. Mortal Kombat, también mencionada, Godzilla vs. Kong, que ya estuvo en cartelera, digamos, estuvo y va a seguir en cartelera. A esas hay que sumarle la nueva, El Conjuro, sobre, digamos, basada en la saga del Conjuro, pero basada en este caso en un caso real de un tipo que comete un asesinato y su excusa es que el diablo hizo que lo hiciera, ¿no? Como estaba poseído. Bueno, un poco el caso, por lo que se ve, por el que pudo ver la película, digo, es bastante estremecedor. Si les interesan, ¿no?, este tipo de cuestiones de lo paranormal, pero atado a casos reales. Y bueno, es complicada la película, es bien estremecedora. Después, por supuesto, no es parte de la saga del Conjuro. No sé cuánto respeto tiene por la saga del Conjuro. Yo tengo que decir que soy fanático de la saga del Conjuro, ¿eh? Perfecto. Yo soy de los defensores. Hay amor y odio respecto a la saga del Conjuro, ¿no? Hay mucha gente que la ama, que le parece que es la renovación del cine de terror, y gente que dice esto es una pavada. Pero bueno, hay de todo, hay de todo. A mí me gustan las El Conjuro. A mí me gustan, no pienso que sea una renovación del cine de terror ni nada por el estilo. Digo, me parece que están bien hechas, digo, que son buenas pelis. Sí, sí, tal cual. Estoy con vos. En ese punto medio, Después tenemos 10 días sin mamá, El Protector, la nueva Tom y Jerry para los chicos, digo, puede ser interesante. Bueno, vuelve Nomadland a la cartelera también. Ajá, recordemos que estrenó el 15 de marzo de abril. Bueno, se estrenó la semana que cerraron los cines el sábado. Así que tuvo 2 días en cartel, la película oscarizada, ¿no? Creo que puede ser interesante verla en cine. Sí. Voy a contar algo, digamos. La gente con la que hablé que la vio en cine tuvo una mejor recepción de la película que la gente que la vio en su tele o en su pantalla de computadora, ¿no? Como si fuera una película que requiere de cierta, no sé, cierto dedicarle cierto tiempo, cierto clima, cierta concentración, que por ahí no se consigue tan fácil, no sé, en un living donde te suena el teléfono, te parás para ir al baño, preparar la comida, toca el timbre delivery. Y demás. Puede ser. Sí, creo que a mí me, como que esa pequeña encuesta que hice me resultó como bastante lógico. Pensé, bueno, puede ser, yo la vi en pantalla chica, tengo mi opinión sobre la película, no viene al caso, pero no es ni terrible ni excelente mi opinión, digo. Pero bueno, me da la sensación de que por ahí en pantalla grande la experiencia es otra. Después tenemos el reestreno de Los Inútiles. De Fellini. En 4K. Exacto. Y que bueno, se vienen dando estas remasterizaciones, ¿no? Una comedia como En Guerra con mi Abuelo, donde Robert De Niro se rebaja a hacer comedia chabacana, ¿no? Como si estuvieran los Fidachi. Perdón, otro desacuerdo, ya estamos como en el límite de tiempo, pero yo no creo que Robert De Niro se rebaje. Yo creo que Robert De Niro se renueva. Hay que pensar, no, digo, a ver, ¿qué actor de su generación, de su edad, hoy tiene vigencia? No, por supuesto, y tiene sentido del humor, ¿no? Se ríe un poco de sí mismo al hacer estas películas, y todos vimos Funny People, donde Adam Sandler explica por qué los actores recurren a estos roles, y me parece perfecto, ¿vale? lo acepto completamente, pero bueno, no la voy a ir a ver, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Bueno, después, para cerrar rápido, tenemos Raya, la película que había estrenado Disney antes también, que tuvo muy poquito tiempo en cartel porque se cerró. Otra película animada que es 100% Lobo, que es australiana. Y cerramos, ¿no? Ah, no, y Aquellos que desean mi muerte, el thriller nuevo con Angelina Jolie. Bueno, hay una cartelera variadita, más allá de que todas las películas estén circulando de forma ilegal. Hay un poco para todos y un poco también para ir a ver al cine alguna película que amerite, ¿no?, esta cosa de experiencia del cine. Tal cual. Perfecto, Pedro. Un lujazo toda la información, todo el panorama informativo de los estrenos y de la situación de los cines. Como siempre, muchísimas gracias por sumarte y compartir todo lo que sabes y lo que te interesa en esta constelación disfuncional. Nos vamos y seguimos escuchando a María Gabriela Epumer, que vamos a justamente escuchar una canción que se llama Espero que el sol salga, donde dice una cosa preciosa, que es que subir a un auto y andar para viajar hacia cualquier lugar. Estando Radionauta 106.3. Diez años ocupando el aire. Acércate a los talleres en el Olga, 60 entre 10 y 11. O escribinos a Talleres Olga Vázquez en Facebook y en Instagram. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Querés grabar tu podcast? Escribinos a radionautafm@gmail.com. ¿Qué era de otro planeta? Bien, iniciamos el tercer bloque entonces de Opio en las Nubes. Estamos haciendo este especial y estamos escuchando a María Gabriela de Pumer. Y esta musiquita que estábamos escuchando recién, tan tenebrosa, nos indica que vamos a ingresar un poco al mundo de la ciencia ficción. Y lo vamos a hacer de la mano de Rob, que es un gran amigo de la casa. Él fue programador de cine en el ciclo Videodromo Proyecciones, tienen también un podcast que lo pueden encontrar, el podcast de Videodromo también, que tiene ahí varios episodios interesantísimos. Así que te doy la bienvenida, Rob, a esta constelación disfuncional. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenos días, ¿cómo va? ¿Se escucha? Perfecto, yo te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien? Escucho perfectamente, gracias. Genial, fantástico. Bueno, Rob, contanos un poquito qué es lo que nos trajiste para hoy. Bueno, hoy vamos a estar conversando un poco sobre la novela Los ladrones de cuerpo, o Los usurpadores de cuerpo, según la traducción, del escritor Jack Finney, y sus adaptaciones cinematográficas, más bien las dos sobre las que vale la pena detenerse, que son en primer lugar la adaptación de Don Siegel del año 1956, y la adaptación, o quizás más bien remake de esta adaptación que hace Don Siegel, dirigida por Philip Kaufman en el año 1978. Genial, los 50 y los 70. Digo, para mí no hay con qué darle a esas dos décadas. Digo, ya me siento bien, ya me compré. Y arrancamos hablando un poco de Jack Finney, si te parece, que es el autor de la novela. Dale, contame un poco, porque yo te comento, yo vi las dos pelis, pero de la novela no sé nada. Así que creo que es ideal que nos cuentes un poquito cómo es ahí el tema, cómo es la novela original. Bien, genial. De todas maneras, si viste la adaptación de Don Siegel del 56, podemos decir que es bastante fiel a lo que es la novela de Finney. Ajá. Salvo algunos detalles, sobre todo el final, que es bastante, bastante distinto. Pero después es esencialmente la misma historia. Jack Finney, que es el autor de la novela, como decía anteriormente, fue un escritor norteamericano que comenzó su carrera escribiendo relatos de misterio y que luego se terminó volcando al terreno de la ciencia ficción y la fantasía. Su obra más aclamada en este terreno, en términos literarios, es Ahora y Siempre, es una historia de ciencia ficción que involucra viajes en el tiempo y demás, aunque producto de la serie de adaptaciones cinematográficas, su obra de mayor alcance y reconocimiento es sin duda Los ladrones de cuerpo. Una novela que fue apareciendo a partir de pequeñas entregas o capítulos que se iban publicando en una revista que se llamó Collier's Magazine en el año 1954. Algo muy común, ¿no? En la literatura de ciencia ficción, ir como publicando de apartes en revistas, fragmentos, ¿no? Sí, tenía que ver con las posibilidades o capacidades que tenía el género para abrirse lugar en la literatura, o más bien las dificultades, ¿no? Claro. Ahora, para los que no estén quizás familiarizados con la trama, la historia es básicamente la siguiente. La acción de la trama transcurre en California, en Estados Unidos, en un pueblo ficticio que se llama Santa Mira, en donde se comienzan a producir una suerte de invasión extraterrestre que podríamos calificar como de tipo silenciosa, a partir de la caída desde el cielo de esporas de plantas alienígenas que al tomar contacto con la superficie se terminan transformando en vainas gigantes. Estas vainas gigantes tienen el potencial de crear sustitutos humanos perfectos a partir de un proceso bastante extraño en el que la persona contaminada es reducida a polvo mientras duerme, mientras que al interior de estas vainas se desarrolla un cuerpo que sirve como réplica exacta de ese cuerpo a imitar. Es decir, que cuando estas vainas logran alcanzar determinado grado de desarrollo, terminan asimilando no solo las características físicas del organismo de la persona dormida, sino también sus recuerdos, su personalidad, sus conductas, sus costumbres, etcétera, etcétera. A excepción de dos cosas, los sentimientos y emociones y la facultad de reproducirse. Con el desarrollo de la novela se nos explica que estos seres alienígenas vienen escapando de un planeta moribundo y que han llegado a la Tierra en busca de un planeta habitable. Para poder habitar este mundo, han comenzado a desarrollar esta suerte de colonización silenciosa, con el agravante de que estos seres duplicados llegan a vivir apenas 5 años y no pueden reproducirse, por lo que a partir de ahí uno puede trazar una curva de desarrollo en la que luego de colonizar y exterminar la vida humana en la Tierra, pasarían a colonizar un nuevo mundo en el que se volvería a repetir la misma historia. Claro, son como unos parásitos, ¿no? Exacto. Y poco a poco, el doctor del pueblo, es un detalle muy interesante que el protagonista de la historia sea un doctor, el protagonista se va dando cuenta de esta situación a partir de reportes justamente de los pacientes que lo van a visitar a su centro de atención. Claro, esto... No, una cosita, que eso es muy interesante, sí. Porque en la película, por lo menos, uno va como acompañando al doctor en este desarrollo, como que, claro, es raro lo que le dicen. Che, mi tío está raro, le dicen. Mi tío parece que no es mi tío. Y después vos lo ves y es el tío. O sea, entonces... Es el tío. Es muy interesante cómo como espectador uno va entrando como en esa cuestión. Y por eso me llamó mucho la atención cuando dijiste que el escritor había comenzado escribiendo relatos de misterio. Sí. Porque hay algo de la índole del misterio y de resolver el misterio y de investigar ese misterio, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, bueno, Don Siegel, que es el director de la primera adaptación, es un director que ha dirigido básicamente westerns, por un lado, algunos de ellos protagonizados por Clint Eastwood, por ejemplo, pero que ha desarrollado parte de su carrera también a partir de dirigir thrillers o películas de cine negro. Claro. Bueno, te dejo seguir, que te interrumpí hoy, perdón. No, no hay problema. Esto da lugar a una historia que, en términos muy generales, podríamos estructurar en dos partes. Una parte concerniente a la investigación, es decir, a tratar de determinar qué es lo que está pasando, y otra parte que tiene que ver con la huida, con el reconocer que no hay forma de detener lo que pasa y que lo único que queda por hacer es escapar. Esa es básicamente la historia que en 1956 el director Don Siegel decide llevar a la pantalla grande. En la columna anterior, retomando lo que charlábamos el mes pasado sobre Crash y la adaptación que hace Cronenberg de la novela de Ballard, mencionaba una cita del escritor, justamente, en la que él decía que la ciencia ficción es un género poderoso porque, más que ningún otro género, es capaz de, a partir de una mirada al futuro, comprender el presente. Es decir, para el escritor de ciencia ficción no se trata de mirar el pasado para comprender el presente, sino mirar al futuro para comprender el presente. Y a partir de la mirada al presente también poder comprender el futuro. Y ningún otro género, me parece a mí, que supo o pudo reflejar mejor las tensiones sociales existentes en los años 50 que la ciencia ficción. Sobre todo, la ciencia ficción y el cine de bajo presupuesto que terminaron construyendo el reflejo de una sociedad, podríamos decir, paranoica y atemorizada, marcada, entre otras cosas, por la Guerra Fría, por un lado, y por la llamada Casa de Brujas de McCarthy y la confección de listas negras dentro de la fila de Hollywood. Este es un poco el contexto general de la novela y de la película de Siegel, en el que unos seres extraños, en principio podríamos decir invisibles, se apoderan de la mente y del cuerpo de sus habitantes para transformarlos en seres pasivos y obedientes, carentes de emociones. Lo que diferencia esta historia de otras películas o novelas del género en la época es el hecho de que la presencia de la amenaza no aparece como algo, digamos, inmediatamente identificable, como podrían ser los platillos voladores o criaturas amorfas, monstruosas, sino que la amenaza se apodera de nuestros cuerpos, se infiltra en el conjunto social, lo contamina y se propaga por él y lo controla. Es decir, la amenaza podríamos decir que es de tipo doméstica. Se apodera de la familia, se apodera de los centros de poder, se apodera de las instituciones. Todo a nuestro alrededor se enrarece, y eso es lo que hace que la lectura de la novela o el visionado de la película resulte desesperante. Exactamente, porque desesperante es la palabra. Porque anula la capacidad de reacción, ese es el tema. Si nosotros revisitamos otras películas, por ejemplo, de ciencia ficción de la época, vemos que sí, está bien, existe esta amenaza, que, como decía anteriormente, por un lado, es identificable, nosotros la vemos, la identificamos, sabemos dónde está. Esa amenaza tiene una ubicación, un espacio geográfico determinado, tiene una forma determinada, pero también existe en esas películas la capacidad de reacción frente a esa amenaza. Y eso es lo que termina dotando a la mayor parte de estas películas de un final feliz, digamos, que esa voluntad o capacidad de reacción triunfa sobre esa amenaza exterior. En esta película eso no existe, o más bien ese camino se va cortando cada vez más, y eso es lo que le da el tono desesperante a la película. Tal cual, que ese margen de reacción ya no existe. Tal cual, porque me quedé con una palabra que dijiste vos, huida. Como que ya lo único que se puede hacer es escapar. Y escapar no es la típica reacción, digo, del héroe que nos va a salvar del mundo. Digo, el héroe por definición no escapa, se enfrenta, ¿no? Y gana. Acá en la película, digo, uno está escapando todo el tiempo. Exacto. En la novela existe un margen de reacción sobre el final, que es un margen de reacción desesperado, carente de cualquier tipo de esperanza. a diferencia de lo que ocurre en las dos adaptaciones cinematográficas. Pero aún así se mantiene de principio a fin ese grado, ese nivel de desesperación, donde vos decís que ese margen o esa capacidad de reacción se ve cada vez más acotada. Sobre todo por cómo van paulatinamente identificando el terreno que los rodea como un terreno colonizado. Y si te parece, como para ilustrar mejor esto, leo un fragmentito de la novela. Ay, me encantaría, sí, sí. Dice: mi ciudad, embozada en las sombras, estaba poblada de vecinos y amigos. Los conocí a todos, al menos de vista o de saludarlos y hablar con ellos en la calle. Había crecido aquí. Desde mi niñez conocía cada calle, cada casa y sendero, la mayoría de los jardines traseros y cada colina, campo y camino en kilómetros a la redonda. Y ahora ya no conocía nada. Sin cambio alguno para la mirada, lo que estaba viendo ahí afuera, a través de mis ojos y más allá de ellos en mi mente, era algo totalmente ajeno. El óvalo de luz sobre el asfalto, los porches de cada casa conocida, los oscuros bultos de los edificios y la ciudad que había más allá de ellos, me atenazaban. Ahora, todos aquellos rostros y cosas tan familiares suponían una amenaza. La ciudad había cambiado, o estaba cambiando. Hacía algo verdaderamente terrible, algo que me seguía los pasos. También me quería a mí, y lo sabía. ¡Uf! ¡Tremendo! Tremendo, tal cual, donde aparece fuerte esta sensación de que es lo familiar lo que nos está atacando. Me encantó. Muy bueno, Rob. Qué placer escucharte leer, te lo tengo que decir. Vos sabés que un oyente manda una nota de un diario, y yo te la quería preguntar, así podemos ir haciendo el cierre, que justamente plantea esto. Digo, bueno, ¿qué es esta cuestión de pensar, ¿no?, que científicamente, de que hay vida en otro planeta o lo que sea, y eso va a ser algo fascinante? Dice, guarda, probablemente si vienen personas de otro planeta o si entramos en contacto, va a ser un peligro. Van a venir con malas intenciones. Y me hizo pensar esta nota en una pregunta que te quería hacer, a ver cómo lo pensás vos, si la película es de ciencia ficción o es de terror, o es de las dos cosas. Yo creo que la película es de las dos cosas, y es más, formalmente y también en relación a cómo está narrada la película, tiene elementos de cine negro. Claro, del policial. Del policial, tenemos esa narración en flashback de la película, tenemos ese tono también desesperante, desesperanzador del cine negro. Creo que esos condimentos están ahí. Y sí, es una película de terror, sin duda, y es una gran joya de la ciencia ficción. Nosotros ayer, creo que eran cerca de las 2 de la mañana, puede ser, más bien sería del día de hoy. Claro. Estuvimos intercambiando algunos mensajes en relación a la comparación entre la película de Don Siegel y la remake que hace después Kaufman. Sí. En el 78. Con Donald Sutherland, un actor que desde acá, desde este humilde espacio, queremos mucho. Totalmente. Y conversamos un poco en relación al final, ¿no?, de la original. Y vos me decías, al final de la película del 78 es demoledor. O algo así, no me acuerdo qué término fue el que utilizaste. Como que era mucho más oscuro que el de la película del 56. Sí, es fatal. Y a mí me había quedado la idea en la cabeza, que vos después me supiste corregir, de que la película del 56 terminaba con la escena en la calle, en la cual el personaje está escapando, huyendo, desesperado, llega finalmente a la carretera, que supuestamente iba a ser como su escape. Lograba escapar de la ciudad. Claro, donde su vida, como todo, que iba a tomar contacto con algo más allá de lo que estuviera ocurriendo en ese pueblo, y que, bueno, que iba a poder advertir a la población y demás. Y todo el mundo lo toma como un loco. Y él en un momento frena un camión y se da cuenta que el camión está lleno de vainas y que están transportando esas vainas al resto de los pueblos. Y él termina como gritando desesperado a la cámara, como diciendo, ustedes son los siguientes. Al espectador, ¿no? Le dice eso, es muy fuerte. Al espectador. Sí, muy fuerte esa escena. y después se vuelve al punto de comienzo de la película, que es él contando esta historia de qué era lo que le había pasado, y después, bueno, hay como una pequeña referencia, donde se dice, bueno, tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Una cuestión así, como que se termina dilucidando una pequeña cuota de esperanza. Bueno, ese final, así como el comienzo, fue algo que se le impuso al director Don Siegel en la realización de la película. Ah, mira. El final original es el personaje gritando de manera descontrolada en medio de la calle pidiendo ayuda y socorro. Ah, tal cual. O sea, hay una imposición de final feliz. Mira qué zarpado. Qué loco eso, ¿eh? Vos sabés que acá nuestra operadora Tamara nos pasa el dato de que el personaje protagonista de la película del año 56, la que dirigió Don Siegel, hace un cameo en la del 78 y aparece justamente gritando en la calle, como si fuera una continuación de la misma situación. Un pequeño dato acá, nerd, de los que nos gustan en Opio en las Nubes. Rob, tenemos que ir... Sí, a partir de eso voy cerrando... Es interesante como imaginar la idea de que este personaje viene corriendo y escapando de manera desesperada desde aquel entonces, desde el año 56, de la película de Don Siegel, corriendo pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, sin que nadie lo escuche, hasta que, bueno, tiene ese final trágico en la película de Kaufman. Tal cual. El mito de Cassandra, una vez más, siempre, en nuestra cultura. Rob, qué placer escucharte. Espero que nuestros oyentes te hayan escuchado y estén ya corriendo a ver la película esta misma noche. Como siempre, agradecerte muchísimo por tu participación en esta constelación disfuncional, que es Opio en las Nubes. Y para hacer un poquito honor al tema de la ciencia ficción, vamos a escuchar una canción más de María Gabriela Epumer que se llama justamente Otro Lugar. Y que tiene para mí uno de los versos más hermosos de todo el cancionero nacional, que dice: sueña que el sol solo quiere arder, muere de sed, sabe que el cielo está por caer, entonces corre otra vez. En otro lugar y no ve nada. There's always music in here. Atuan de garro, anaina vale dos no sala, se ve un juego dos, según Henry Pop. Una constelación disfuncional. Bien, llegamos al último bloque de Opio en las Nubes, esta constelación disfuncional de cine, filosofía, series y otras yerbas. Y estuvimos hoy pensando un poco en la vuelta de los cines, en los estrenos que vamos a tener acá en la cartelera platense. Y estuvimos también charlando un poco de ciencia ficción y de la película La invasión de los usurpadores de cuerpos, de la mano de Rob, que ya me mandó un mensajito diciendo la cantidad de cosas que nos quedaron afuera. Sí, Rob, nos quedaron un montón de cosas afuera. Así son los tiempos de la radio. Yo quería cerrar hoy este programa con algo que ya quiero leer hace varios programas, pero nunca nos da bien el tiempo y como hoy ya nos excedimos, ya me puedo exceder tranquilo. Como saben, está de vuelta muy complicada la situación en Gaza, en el conflicto entre Israel y Palestina. Y yo quisiera leerles un poema. Yo, por supuesto, no soy periodista, no sé qué es lo que está pasando, como para informar o decirles qué es lo que tienen que pensar de lo que está pasando allá. Y por eso me pareció interesante hacer una mención, pero hacerlo a través de un poema de una poeta palestina, se llama Rafif Siada, disculpen mi pronunciación. Ella escribió un poema más o menos entre el año 2008 y 2009 que se llama Nosotros enseñamos vida, Señor, que fue justamente un poema que escribió durante el bombardeo de Gaza allá por 2008-2009 por el ejército de Israel. Y lo que ella dice, que conoce muy bien la situación y que está allá, es lo siguiente: hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en audio digital y en palabras limitadas. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un audio digital y palabras limitadas con suficientes estadísticas como para contrarrestar una respuesta mesurada. Yo había perfeccionado mi inglés y aprendido las resoluciones de la ONU. Pero aún así me preguntó, señorita Siada, ¿no cree que todo se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior. Busco fortaleza para tener paciencia, pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre Gaza. La paciencia me ha abandonado. Pausa. Sonrisa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafif, acuérdate de sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros los palestinos enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado hasta los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y muros de apartheid más allá de los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida, Señor. Pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisada para caber en un audio digital y palabras limitadas. Danos solo un reportaje con lado humano. Verás, esto no es político. Solo queremos hablarle a la gente de ti y de tu pueblo. Así que danos un reportaje humano. No menciones las palabras apartheid y ocupación. Esto no es político. Me tienes que ayudar como reportera a ayudarte a contar tu historia, que no es un reportaje político. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y qué tal si me das un reportaje sobre una mujer en Gaza que necesita medicinas? ¿Qué tal acerca de ti? ¿Tienes suficientes huesos rotos en las extremidades como para cubrir el sol? Pásame tus muertos y dame una lista de sus nombres. En un total de 1.200 palabras. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisada, que tenía que caber en un audio digital y palabras limitadas, y conmover a quienes son insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos sintieron pena. Sintieron pena por el ganado en Gaza. Así que les di resoluciones de la ONU. y estadísticas, y condenamos, y deploramos, y rechazamos. Y no son iguales ocupadores y ocupados. Y 100 muertos, 200 muertos, y 1000 muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, ventilé las palabras y sonreí. No exótica, no terrorista. Y cuento. Cuento 100 muertos, 200 muertos, 1000 muertos. ¿Hay alguien ahí? ¿Escuchará a alguien? Quisiera poder llorar sobre sus cadáveres. Quisiera simplemente correr descalza por cada campo de refugiados y abrazar a cada niño. Cubrir sus oídos para que no escuchen el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, como yo lo escucho. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Y déjame decirte, no hay nada que tus resoluciones de la ONU hayan hecho en absoluto sobre esto. Y no hay un audio digital, ningún audio digital que se me ocurra, y no importa cuán bueno sea mi inglés. No hay audio digital, no hay audio digital, no hay audio digital, no hay audio digital que los devuelva a la vida. No hay audio digital que arregle esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñar al resto del mundo vida, Señor. Perdón, es un poema un poco largo que lo pueden encontrar en YouTube. Ella lo lee ahí, subtitulado. Si lo buscan, Nosotros enseñamos vida, de Rafil Siadá. Recomiendo mucho que lo hagan. Es muy fuerte y, por supuesto, es mucho mejor escucharla a ella que escucharme a mí. Así que gracias. Disculpame, Tamara, por extenderme tanto tiempo en el programa de hoy. Nos vamos entonces escuchando una última canción de María Gabriela Epumer. Espero que quienes la conozcan solo por ser corista de Charlie hayan por ahí reconocido su faceta más de guitarrista, de cantante y de compositora. Y nos vamos a ir con una canción que en realidad es una versión que hace ella de una canción de Daniel Melero. Melero, que es como el secreto detrás de muchas canciones. Que se llama Quiero estar entre tus cosas, y así quisiera yo cerrar el programa de hoy. Que el opio en las nubes pueda estar entre sus cosas. Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar. Y verlos funcionar.